pero donde hay amistad nace la esperanza. Cinco en Cali. Clásicos siempre. Yeah. les había anunciado que la historia asombrosa del día de hoy venía con White Lion. Hoy vamos a hablar de una llamada When the Children Cry, una canción que fue grabada o que es modelo 88. Es antibélica, es una canción que protesta contra la guerra, que dice algo así: oigan, cuando los niños pregunten por el mundo, nosotros ¿qué les vamos a decir? ¿Qué les vamos a contar sobre las guerras que han inundado nuestra historia? Pero lo más interesante, la historia asombrosa no tiene tanto que ver con la letra When the Children Cry, sino las fuertes declaraciones que una vez dio el vocalista en una entrevista. Dice: uno debe estar ciego para no darse cuenta de lo que está ocurriendo en el mundo. Lo único que hay que hacer es prender el televisor y mirar el noticiero de las 5. Exhiben problema tras problema. Hasta ahí todo muy normal. Esa fue lo que lo inspiró y lo que lo llevó a escribir esta canción. Pero después él agregó que pese al éxito comercial de When the Children Cry, era muy lamentable que otras bandas, y dijo nombres propios como Motley Crue y como Poison, atiborraran las arenas basados en temas banales y lejanos a la realidad social y cruda del mundo actual. Decía él, estas son palabras del vocalista, que cantar sobre un miembro viril grande está bien para una canción, pero siempre es lo mismo con ellos. Fuertes declaraciones. Yo creo que él se refería muchísimo a que, pues teniendo tanto poder, nunca llevaban un mensaje positivo, que siempre estaban hablando de otras cosas. Esas son las declaraciones de Trump. Bueno, aquí les dejo entonces para que escuchen con otros oídos, después de la historia asombrosa, When the Children Cry, de White Lion, en la FM 98.5, el poder de los clásicos. Little child, dry your crying eyes. How can I explain the fear you feel inside? 'Cause you were born into this evil world where man is killing man, and no one knows just why. What have we become? Just look what we have done. All that we destroyed, you must build again. When the children cry, let them know we tried. 'Cause when the children sing, then the new world begins. La FM, siempre. Little child, you must show the way to a better day for all the young. 'Cause you were born for the world to see that we all can live with love and peace. No more presidents and all the wars we'll end. One united world under God. When the children cry, let them know we tried. 'Cause when the children sing, then the new must build again. No more presidents and all the wars we'll end. One

Adictos de mi corazón, no se pierdan el contenido de nuestras redes sociales. En @lafmcali, que es nuestro Instagram, tenemos un montón de cosas interesantes. Tenemos algunas veces sopas de letras, que por ahí los vi compartiendo las respuestas y me parece súper chévere que le saquen todo el provecho a eso. También a veces hacemos crucigramas, otras veces, o no, todos los días dejamos un quiz, que yo aseguro que esta semana la dificultad sube un poquito más. Y bueno, muchas, muchas cosas, les dejamos pues cuál es el duelo del día y demás. Así que síganos si todavía no lo hacen. Si tienen esa cuenta de Instagram congelada, úsenla para seguirnos, úsenla para estar conectados con nosotros. Y nos buscan como @lafmcali. Mientras van, mientras desempólvame ese Instagram, aquí está The Romantics con Talking in Your Sleep en la FM 98.5. Clásicos siempre. Que no nos cueste trabajo bajarle al acelere,